de la Vega, abogada del CELS. Buenos días, Lucía, ¿cómo va? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno. Para saber, ¿cómo se llega a esta situación? ¿Cuál es el incumplimiento en el que incurre la municipalidad? Mira, se llega, hace 2 años hicimos un pedido de acceso a la información pública para conocer cómo se estaba garantizando a nivel local la implementación de la ley de IDE, de la 27610. Esto se presentó ante la Secretaría de Salud, no nos contestaron, presentamos un pronto despacho y también frente a la ausencia de respuestas por parte del municipio tuvimos que judicializarlo, hicimos un amparo por acceso a la información pública. El año pasado obtuvimos una sentencia donde se condenó al municipio a que nos dé esa información solicitada. El municipio recurrió, sobre todo también planteando que no teníamos legitimación para poder pedir esa información. Y la Cámara en lo contencioso administrativo de La Plata, por unanimidad, confirmó la sentencia de primera instancia y ordenó al municipio que nos dé esa información, que es información pública, que es información que resulta sumamente relevante para poder monitorear la implementación de la ley y para también pensar política pública. Es información que ellos tienen que poder tener disponible. ¿Cómo llegan las organizaciones? Digamos, ¿qué fue lo que exigieron las organizaciones que estaban viendo estas irregularidades como para llegar a esto? ¿Cómo llegan las denuncias, digamos, de que el municipio no estaba garantizando la información, no estaba llevando adelante lo que debería ser como gobierno municipal sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo? Mira, los tres poderes, los tres niveles estatales, tanto el Estado federal como las provincias, como los municipios, tienen la obligación de implementar la ley. En el caso del municipio es en los centros de primer nivel de atención, digo, los centros de salud, las salitas, que es lo más cercano también para mujeres y personas con capacidad de gestar para que puedan acceder al derecho. Nosotros teníamos relevado que si bien había mucho interés por parte de las trabajadoras y trabajadores municipales de la salud en poder implementar la ley, no había voluntad política y no había recursos por parte del municipio para poder aplicarla en el plano local. Frente a esa información le preguntamos al municipio cómo estaban garantizando la implementación de la ley, qué capacitaciones estaban dando, qué recursos estaban también proporcionando. Son varias preguntas, qué tipo de tratamientos se estaban garantizando. En primer nivel es importante el tratamiento de aborto medicamentoso y nada de esa información fue contestada, digo. Esa información nos contestaron parcialmente, pero bueno, es información que o no tenían o no nos querían compartir. ¿Y qué importancia jurisprudencial tiene este fallo? Mira, es sumamente importante, es un fallo muy claro de la Cámara, sobre todo por el alcance que tiene el derecho al acceso a la información pública en todas las materias vinculadas a política pública y derechos humanos, no solo con relación a IBE. Nosotros estamos presentando en otras provincias, en otros municipios, incluso pedidos de este tenor, por ejemplo en el municipio de San Miguel, que sabemos que no están cumpliendo con la ley. Y es sumamente importante inclusive para esto, este precedente, para estas acciones que están en curso. No solo, bueno, desde el CEL, sino desde otras organizaciones sociales, desde otros organismos de derechos humanos, es algo que se está haciendo. Bueno, y desde otras también organizaciones feministas. Entonces, está muy bueno también como para citarlo, porque, como te digo, es una confirmación de segunda instancia donde dice que esa información tiene que ser dada. Está el fallo de la Cámara, ¿qué puede pasar si el municipio no sigue sigue incumpliendo, digamos, sigue brindando información errónea, no corrige su política con respecto a esta situación? Mira, bueno, ahí en principio ahora el municipio puede recurrir, todavía tiene la posibilidad de recurrir, eso llegaría a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia tiene buenos precedentes en materia de acceso a la información pública y realmente este fallo de la Cámara es muy sólido. Es difícil que encuentren argumentos para criticar el fallo, pero bueno, el derecho a recurrir lo tienen. Y bueno, y luego, en función de lo que se resuelva, vamos a tener que, o si no recurren ahora mismo, en esta instancia, tenemos que ir por la implementación de este fallo, ¿no? Por la ejecución de la decisión judicial, y esto seguramente implique que tengan que producir información. Ahí, si no la tienen, digo. Claro. Porque es información que deben tener. No es que la están produciendo para nosotros, sino que es información que es sumamente relevante para poder implementar la ley, y obviamente para que ellos puedan diseñar política pública ajustada. Claro, de la información que ustedes solicitaron en un primer informe firmado por el secretario de Salud, Rifucart, hay, como ustedes denuncian, había cuestiones falsas, erróneas. ¿Puede haber también se puede avanzar sobre la figura de él como funcionario público en términos de consecuencias por haber brindado información falsa como funcionario más allá del municipio como entidad? No lo hemos evaluado todavía, sobre todo porque lo que para nosotros es relevante es que el municipio en sí se comprometa con esta información, por fuera de cualquier acción más de índole de responsabilidad individual de este funcionario. Para nosotros lo relevante es que nos den esta información y que implementen la ley. Centralmente es esto, ¿no? Por Dios, que diseñen política pública para implementar la ley, que sabemos, digo, que en lo que es La Plata se garantiza, pero sobre todo a nivel provincial, y sobre todo, y esto también es importante plantearlo, lo que se está haciendo a nivel municipal es solo por el esfuerzo de trabajadores municipales, trabajadoras que tienen también una militancia feminista, que tienen una intención de garantizar derechos, que en articulación con el sistema de salud provincial logran que se acceda a la interrupción legal y voluntaria del embarazo. Trabajadores que están en condiciones sumamente precarizadas, eso también hay que decirlo. Sí, pero digo, no es que hay voluntad política atrás de implementarlo. Claro, además, más allá de la cuestión técnica de el acceso a la información, digamos, y es lo que se denuncia también, y la falta en términos técnicos, hay una posición política también. No sé si esto sucede en todas las leyes, si hay un que en todas hay falta de acceso a la información, o son distintos. El municipio de La Plata, en este caso, como un caso, como un ejemplo de muchos municipios que, con respecto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, políticamente deciden ocultar información, deciden no implementarla. Mira, no hay muchos municipios, por lo menos en provincia, que decidan ocultar esta información. San Miguel, en particular, es un municipio que se declaró antiderecho, se declaró así, se declaró prohibida hace ya un tiempo. Y si no se está dando la información. Pero bueno, el caso de La Plata es un caso también ejemplar, porque sabemos que hay mucha voluntad por parte de trabajadoras de la salud locales, y que no tienen respuesta por parte de las autoridades municipales. Entonces, bueno, también a nosotros nos parecía muy relevante poder cuestionarlo. Pero el resto de los municipios han contestado, salvo excepciones, digo, por lo menos de lo que me estoy acordando. En materia de acceso a la información pública, los estados, tanto provinciales como municipales, suelen contestar, porque además nosotros tenemos una ley, hay plazos, así que bueno, es una excepción que se judicialice como pasó en este caso. Mira, otro caso que nos pasó, que no nos daban información, es en otros temas, por ejemplo, vinculados a la construcción de countries y barrios cerrados hace 3 años atrás, que habían sido aprobados sin las audiencias públicas, sin evaluación de impacto ambiental. Eso también nos costó muchísimo, y llegamos por un amparo a esa información contra el Estado provincial. Claro, pero son temas que no es inocente el... No, tal cual. ¿Cómo sigue, está ahora esta posibilidad de que apele, de que recurra al municipio, digamos, cómo sigue el trabajo en lo técnico legal, pero también en lo comunicacional para, digamos, y político en términos de poder visibilizar la situación para las mayorías de qué está sucediendo con la ley de interrupción voluntaria del embarazo en La Plata? Mira, nosotros esta acción la hicimos junto con Amnistía Internacional Argentina, junto con el equipo latinoamericano de Género y Justicia y junto con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Socorristas Desobedientes y la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, La Plata, Berisso y Ensenada. Ahí se pensó una estrategia de comunicación conjunta porque lo que queremos es que el municipio cumpla con la ley. Queremos que a partir de esto, por fuera de la vía judicial, por fuera de que ahora recurran y demás que están en su derecho de hacerlo, se pongan a diseñar política pública para implementar la ley, bajen recursos para que la ley sea efectiva. Lucía, te agradecemos muchísimo la comunicación. Obviamente estamos atentos a cómo sigue avanzando y con el aire abierto para que se siga problematizando, se siga comunicando y denunciando, en este caso, al municipio por no implementar correctamente la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, les agradecemos a ustedes por el espacio y bueno, esperemos que así sea. Un abrazo grande. Un abrazo.